se hace luz en el camino. Se hace luz en mi camino, Dios mi compañero, ven a guiar los pasos de la gente por nuevos destinos, ven. Defiéndenos de los peligros, de los enemigos de la vida. Ven, oh Dios, defiéndenos, protégenos. Ven, ven, oh Dios, defiéndenos, protégenos. Ven. Se hace luz en la jornada, Dios en la caminata. Ven a levantar al que cayó, a curar los heridos. Ven a rehacer la justicia a las multitudes olvidadas. Todo cambia con tu amor, somos divinos también. Todo cambia con tu amor, somos divinos también.